Entonces el tema de hoy es la culminación del regreso de Cristo y para eso pues voy a agradecer de vez en cuando les dé la palabra que ustedes participen a través de leer alguna de las porciones bíblicas o de las preguntas que preparé para compartir con ustedes. Estamos listos, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes ver. Vamos a comenzar diciendo, en el estudio anterior aprendimos que el inicio del retorno de Cristo será el arrebatamiento de la iglesia. Y si usted quiere saber más acerca del arrebatamiento y no nos pudo acompañar, entonces usted puede visitar ahí mi canal de YouTube y ahí ver la enseñanza anterior que se llama así, el arrebatamiento, el inicio del regreso de Cristo. Ahora, después del arrebatamiento, ¿cuáles son los eventos que van a venir inmediatamente después? ¿Cuáles son los eventos que siguen después del arrebatamiento? Y a la luz de Apocalipsis capítulos 4 hasta el capítulo 19, nosotros aprendemos que hay una serie de juicios que se van a derramar sobre la tierra de parte de Dios después del arrebatamiento. Y la mayor parte del libro de Apocalipsis nos habla de eso. Mientras aquí en la tierra va a haber muchos juicios, entonces, eso va a anticipar el regreso pleno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hacer unas lecturas de versículos y vamos a contestar algunas preguntas. Entonces, es muy importante que cuando leamos los versículos, presten mucha atención al versículo porque en el versículo va a encontrar usted la respuesta a la pregunta. De modo que cuando yo le haga la pregunta, al haber leído el versículo, usted pueda descubrir la respuesta. ¿Estamos listos? Vamos con la primera. La primera referencia bíblica es Apocalipsis 11, versículo 2. Y para eso le voy a pedir a uno de ustedes que habilite su micrófono y me haga el favor de leer. Martín, ¿puedes poner tu micrófono en activo y leer este versículo, por favor? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Gracias. Hollarán significa pisarán. Y aquí se nos da una cantidad de tiempo. Vamos a empezar hablando acerca de tiempo. Y en este sentido, entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a leer la siguiente referencia antes de llegar a la pregunta. Siguiente pregunta. Le voy a dar la oportunidad a John Raimundi que nos haga el favor de leerla. Adelante, John. Pon tu micrófono y lee, si fueras tan amable. Yo lo tengo en inglés nada más. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Si no, aquí en la pantalla lo tengo. No sé si puedes ver la pantalla para que se Sí, lea. le puedo leer, exacto. Listo. Gracias. Apocalipsis 13, 5. También se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 42 meses. Gracias, John. 42 meses. En los dos versículos, observaron ustedes, en el versículo anterior se menciona 42 meses, aquí abajo, 42 meses y también en este 42 meses. Estábamos hablando de ese periodo de juicio sobre la tierra. La pregunta entonces es, ¿a cuántos años equivale 42 meses? A ver, matemáticos, saquen su calculadora, dividan 42 meses entre 12. Y así vamos a saber cuántos años equivale 42 meses. ¿A cuántos? 3 años y medio. 3 años y medio. Gracias. 3 años y medio. Muy bien. Siguiente versículo. A ver, Jesús García o Carolina, el que guste, habilite su micrófono y lea. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Gracias. 1260 días. ¿A cuántos meses de 30 días equivalen 1260 días? A ver, matemáticos, tomen su calculadora y divida 1260 entre 30. ¿Cuántos meses? 42. Gracias. 42. Igual, lo mismo que vimos en los versículos anteriores. ¿Captan el punto? 42 meses es lo mismo que 1260 días y es lo mismo que ¿cuántos años? 3 años y medio, ¿correcto? Ya pueden poner en silencio su micrófono, gracias. Ok, siguiente. Si solo tuviéramos estos pasajes, entonces diríamos que el tiempo que va a haber entre el arrebatamiento y el retorno final de Cristo sería de 3 años y medio. Sin embargo, todavía nos falta considerar otros pasajes de la Biblia, específicamente del libro de Daniel. Vamos a ver Daniel 9:24. Vamos a darle la oportunidad a Carlos Argueta que lea en voz alta, si está listo por ahí. Ok, Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gracias, Carlos. Entonces, ¿cuántas semanas estaban determinadas por Dios para Israel según ese versículo? ¿Cuántas? 70. Gracias. 70. Tomen nota mental, hermanos, de lo que estamos hablando. Primero hablamos de 3 años y medio y ahora se nos está hablando acá en Daniel de 70 semanas. ¿Está claro? 70 semanas. Versículo 25. Debbie Lux, ¿puedes leerlo en voz alta, por favor? Daniel 9:25. Sí, gracias. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Gracias. Entonces, ¿observaste, Debbie, que dice ahí, habrá, primero, ¿cuántas? 7 semanas. Y luego, 62 semanas. ¿Cuánto es la suma de 7 más 62? 70 semanas. ¿Cuántas? 69. Gracias. 69, ¿verdad? 70 semanas. Dice, pastor, por eso estoy viendo sus videos, porque para matemáticas nomás no. Ok, está bien. 69, ok, gracias. Es broma. Yo sé que son buenos para las matemáticas. Ok, entonces se nos está hablando de 70 semanas y luego ya se nos dijo que pasaron 69 semanas hasta este punto de la lectura de la profecía de Daniel. Siguiente. ¿Son semanas de días o de años? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Son semanas de días o son semanas de años? ¿Y por qué? Años. ¿Cómo sabemos que son semanas de años? A ver, ahora está bien, son de años. ¿Por qué? Porque usted dijo en el video anterior, pastor, bueno, esa no es la respuesta mejor, ¿verdad? Hay otra razón. Y el texto mismo nos lo va a decir en el siguiente versículo, así que mejor vámonos al siguiente versículo, ¿ok? ¿Cómo sabemos que son semanas de años? Observen. Ahora vamos a darle la oportunidad a otra persona que lea, vamos a darle la oportunidad, no sé si Liliana estás en un buen lugar para leer y puedes habilitar tu micrófono si no le damos la palabra a alguien más. Sí, pastor. Gracias. Nada más que no alcanzo a ver la pantalla porque está, Daniel 9:26, después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Gracias. Entonces, observen aquí el texto, dice, después de las 62 semanas. Recuerden que en el 25 leímos, primero hubo 7 semanas y luego 62 semanas. Así que, aunque aquí dice 62 semanas, de las 70 ya han pasado 69. 7 más 62. ¿Está claro? Ok. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿por qué son semanas de años? Y aquí está la respuesta, porque desde los días de Daniel hasta la muerte del Mesías, ¿observaron el versículo que dice, después de las 62 semanas, el Mesías será qué? Será muerto. Ahora, pregunto yo, cuando Daniel recibió la profecía de las 70 semanas, Desde que Daniel recibió la profecía de las 70 semanas hasta el momento en que Cristo murió, pasaron 69 semanas de días. Si así fuera, sería más o menos un periodo de un año y cuatro meses. Es decir, que desde que Daniel recibió la profecía hasta el momento en que el Mesías muere en Jerusalén, debieron haber pasado un año y medio máximo. Lo cual es imposible porque cuando Daniel recibe esta profecía, él está en Babilonia y no hay judíos. Y Cristo obviamente ni siquiera ha nacido. Por lo tanto, tienen que haber sido semanas de años, porque si tú multiplicas 69 semanas, si cada una de esas 69 representa 7 años, entonces multiplicas 69 por 7 y entonces vas a entender por qué escribo que porque desde los días de Daniel hasta la muerte del Mesías no pasaron 69 semanas de días, que equivaldrían a un año y cuatro meses, sino 69 semanas de años, es decir, 483 años. Eso sí hace sentido. ¿Está claro, hermanos? Perfecto sentido, de hecho. Muy bien, seguimos. Versículo 26 lo acabamos de leer. Ahora, ¿qué pasaría, según ese versículo, una vez más, después de las 62 semanas, más 7 semanas anteriores que ya se mencionaron en el versículo 25? ¿Qué sucedería entre las semanas 69 y las 70, según el versículo 26? ¿Qué sucedería? A ver, ¿quién lo detectó? Ya lo mencionamos. ¿Se quitará la vida al Mesías? Gracias, exactamente. Entonces, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, perdió la vida entre las semanas 69 y las semanas 70 de la profecía de Daniel. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí está claro eso? Manita arriba, ¿sí está claro? Ok. Perfecto. Entonces, ¿cuántas semanas faltan por cumplirse de esta profecía después de la muerte del Mesías? ¿Cuántas? ¿Eh? Una semana. Perfecto, una semana. Ok, entonces, ¿a cuántos años equivale una semana? 490 años. Siete años. A 7 años, acuérdense, cada semana son semanas de años. Ya pasaron 69, yo nomás estoy diciendo, ¿a cuántos años equivale la semana que nos queda? Pues a 7 años. Entonces, ¿por qué estoy diciéndolo así? Primero, porque dijimos que en Apocalipsis parece decir que entre el arrebatamiento y el regreso de Cristo va a haber nada más 3 años y medio. Pero ya estamos viendo aquí en Daniel que en realidad son 7 años. ¿Está claro? ¿La mitad de 7 años cuánto es? 3 y medio. Exactamente. Entonces, lo que Apocalipsis nos menciona empieza a contar a partir de la mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel. ¿Está quedando claro, hermanos? Ahora volvamos al pasaje de Daniel. Hay algo más que ver. En Daniel 9:26, que ya leímos, se menciona un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? A ver, ¿qué opinas, Andrés? El príncipe que ha de venir. Tendría que leer el contexto, pero un príncipe que ha de venir. Bueno, si dicen el Mesías, pues este príncipe debe ser otra persona aparte del Mesías, supongo. Exactamente, muy buena forma de observar, muy bien. ¿Alguna idea? ¿Juan Carlos o Juan o Erika, saben? ¿Alguna idea? ¿Quién puede ser ese príncipe que ha de venir? ¿El anticristo? ¿Satanás? Sí, es el anticristo, muy bien, es el anticristo. El anticristo va a ser el príncipe que ha de venir. ¿Cómo lo sabemos? Y vamos a ver algunas cosas que él va a hacer según el versículo que sigue. Observen, versículo 27. Ya que te tengo en pantalla, Andrés, a ver, léenos el 27, por favor. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sabemos por los pasajes paralelos, gracias, Andrés, Sabemos por los pasajes paralelos en Mateo capítulo 24 y Marcos 13, cuando el Señor Jesús está hablando de las señales del fin, y luego en un momento Él dice, cuando se cumpla la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, así dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si ese príncipe que ha de venir por una semana confirmará el pacto, ¿cuál una semana? Pues la única que queda. ¿Me doy a entender? Es decir, la semana 70. Entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, está hablando del anticristo. ¿Y por qué está hablando de él? Porque, ¿qué hará ese príncipe que ha de venir con el pueblo de Israel al principio de la semana según este versículo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué leemos aquí? Él va a hacer un pacto. Él va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. ¿Está quedando claro, hermanos? Entonces, cuando el arrebatamiento suceda, cuando venga el arrebatamiento, Cristo va a tomar a su iglesia y una de las primeras cosas que van a suceder después del arrebatamiento es que se va a manifestar al mundo el anticristo. Y el anticristo va a, una de las primeras cosas que va a hacer para ganarse la credibilidad mundial va a ser que va a ser capaz de hacer algo que no se ha podido hacer en toda la historia del cristianismo, que es la reconstrucción del templo de Israel y la reapertura del sistema sacrificial. Desde el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido junto con la ciudad de Jerusalén, los judíos han estado en una larga espera de reconstruir su templo y su santuario para restablecer el sistema de sacrificios. Bueno, el anticristo va a hacer eso posible. Y cuando el arrebatamiento suceda, el anticristo se va a manifestar al mundo y va a hacer un pacto con Israel y va a garantizar las condiciones de paz para que Israel pueda reconstruir el templo. Y yo expliqué en otro video que es importante aclarar que ahorita Israel no puede hacerlo. Hay teorías de que Israel ya tiene todo listo para reconstruir el templo, pero todavía no puede porque donde se supone que el templo debe ser construido, donde fue destruido, actualmente hay una mezquita, una de las tres mezquitas musulmanas más importantes del mundo árabe. Y el día que Israel le ponga un dedo encima a esa mezquita, se arma la guerra. Porque todo el mundo musulmán se les echa encima. Imagínense lo que va a hacer cuando el anticristo se manifieste y sea capaz de establecer la paz entre judíos y árabes. ¿Se imaginan eso? ¡Wow! O sea, eso sí va a ser. Eso sí va a ser una señal increíble. ¿No es cierto, hermanos? Es como cuando tú te convertiste, acuérdate. Imagínate, antes de que tú te convirtieras, ¿cómo te la llevabas con tu suegra? Pero te conviertes tú y te convierte tu suegra y sucede el milagro. Sucedió el milagro. Ahí se ve que Cristo vive. ¿Me entiendes? Pues cuando Cristo se lleve a la iglesia y el anticristo se levante y sea capaz de poner en paz a los judíos y a los árabes, todo el mundo que va a decir, no, pues este es el Mesías. Este es el Mesías. Y la gente le va a creer. Ahora, yo sé que estoy revolviendo broma con en serio, pero va a ser en serio eso que les estoy diciendo. Él va a establecer un pacto con Israel, pero a la mitad de la semana va a romper el pacto. Y esa semana, ya dijimos, es semana de años. ¿Cuántos años? 7 años. Entonces, ahora entendemos por qué Apocalipsis hace énfasis en 3 años y medio, porque se refiere a la mitad de la semana 70 cuando el anticristo rompe el pacto con Israel, profana el santuario, profana el templo y entonces empieza la gran tribulación. Es decir, toda la semana lo conocemos en la Biblia como la tribulación, pero a partir de la semana, a partir de la mitad de la semana, a esa sección, en honor a las palabras de Cristo en Mateo 24, cuando Él dijo, y habrá gran tribulación sobre la tierra. Entonces, ahí empieza lo peor de la semana 70 de Daniel. ¿Está claro, hermanos? Seguimos leyendo aquí. Entonces, ¿qué hará ese príncipe con Israel al principio de la semana 70? Un pacto. ¿Y qué hará con ese pacto a la mitad de la semana 70? Lo va a quebrantar. ¿Cuánto tiempo es la mitad de una semana de años? Dijimos, 3 años y medio. Entonces, poniendo los pasajes de Daniel y Apocalipsis juntos, ¿cuánto tiempo habrá entre el arrebatamiento y el regreso de Cristo a la tierra? ¿Cuánto tiempo habrá? A ver, ¿cuánto hay? Entre el arrebatamiento y el regreso final de Cristo a la tierra. ¿Cuántos años? 7 años. 7 años. Siete años. Gracias. Muy bien. Entonces, seguimos viendo la diapositiva. Permítame. Ok, seguimos. ¿Qué sucede entonces en el periodo comprendido entre la primera venida, no se confundan, la primera venida de Cristo, cuando Cristo vino al mundo a morir por nosotros y resucitó, y el arrebatamiento? Es decir, el periodo en el que estamos viviendo actualmente, ¿qué sucede? ¿Qué pasó con las 70 semanas? Si estamos esperando la semana número 70 y ya se cumplieron 69, ¿qué es este periodo de tiempo que estamos viviendo? ¿Es este tiempo parte de las 70 semanas o no es parte de ellas? Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Vamos a pedirle a uno de ustedes que nos haga el favor de leer. Vamos a ver quién está por ahí disponible. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Gracias. Explico. Este pasaje, el apóstol Pablo lo escribe para dejarnos entender qué es lo que está sucediendo en este periodo de tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este periodo de tiempo? Bueno, miren, me regreso. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Cuando ustedes encuentren la palabra misterio, en el Nuevo Testamento se refiere a una verdad, a un hecho, a una realidad espiritual que Dios se reservó en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento ya nos da a conocer. Era un secreto que Dios tenía guardado en la revelación del Antiguo Testamento. Cada vez que encuentre la palabra misterio en el Nuevo Testamento se refiere a eso, a una verdad que Dios había guardado en secreto y que ahora se nos da a conocer. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio es el siguiente: el pueblo que representaba la prioridad en el plan de Dios en el Antiguo Testamento desde la promulgación de la ley era el pueblo de Israel. Ellos tenían la prioridad en el plan de Dios y los gentiles no. Pues en este periodo, desde la primera venida de Cristo, Israel rechaza a Cristo como el Mesías, a Jesús como su Mesías, y ese endurecimiento Dios lo usa para revelarnos un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Que ahora en este periodo de tiempo, o como lo llamamos en otros términos, en esta dispensación, ahora Dios en su plan redentor ha invertido los papeles. Ahora los gentiles son la prioridad en el plan de Dios. Israel está en espera como no prioridad. Todavía se convierten los judíos, pero están en espera. El plan de las 70 semanas está en espera para ellos porque se ha abierto lo que dice aquí, que ha acontecido endurecimiento de Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este tiempo que estamos viviendo ahorita, hermanos, es el tiempo de los gentiles. Por eso la mayoría de los creyentes en el mundo no son judíos. Somos no judíos. Y Dios está alcanzando millones de personas de todas las naciones en este periodo en cumplimiento de la gran comisión de Cristo, para que cuando se complete el periodo de los gentiles, el día que se convierta el último de los gentiles que Dios en su soberanía ha determinado para este periodo de tiempo, ese día va a ser el arrebatamiento. ¿Me doy a entender? Y entonces empieza a contar la semana número 70. Y ahí es cuando vemos la segunda parte del versículo 26 de Romanos 11. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, el arrebatamiento marcará el fin del periodo de los gentiles como prioridad en el plan de Dios. Entonces, Dios retomará su plan con su pueblo de Israel como prioridad y comenzará el inicio de la semana 70. Y al final de esa semana, el Señor Jesucristo va a regresar y va a salvar a los israelitas que hayan sobrevivido la tribulación. Leamos Apocalipsis 1:7. ¿Quién quiere leer? Háganos el favor. ¿Cualquiera de ustedes, por favor? Apocalipsis 1:7. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gracias. Ahí dice, todo ojo lo verá. Pregunta. Cuando Cristo vuelva después de los juicios descritos en Apocalipsis 6 a 19 y Mateo 24, ¿cuántos lo verán? ¿Cuántos? Todos. Todo ojo lo verá, ¿verdad? Dice el texto. Mateo 24, 30. Otra persona que lea, por favor. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Con qué? Gran gloria. Gracias. Entonces, ¿cómo lo verán? Con gran gloria. Con gran gloria. Con gran gloria. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, mientras que el arrebatamiento será discreto, es inminente y va a ser en las nubes, la culminación de la segunda venida, cuando Cristo vuelva a la tierra, será visible para todos. Y será glorioso y será anticipado y definitivo. ¿Anticipado por qué? Porque ya sabemos que solo es cuestión de 7 años, a ver si los aguantan, ¿verdad? Pero va a ser visto por todo ser humano que esté en la tierra. Apocalipsis 19, 11 al 13. ¿Alguien nos hace el favor de leer? Apocalipsis 11, 19 al 13. Vi el cielo abierto y apareció un caballo. El que lo mataba se llamaba verdadero, con justicia y hace la guerra. 12. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. 13. Este está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, para los que preguntan, oiga, ¿y va a haber animales en el cielo? Pues al menos caballos iba a haber, ¿verdad? Dice que va a venir en un caballo blanco. Dice que viene a hacer la guerra. En la primera venida, Cristo vino como un cordero manso y humilde a dar su vida. En la segunda venida, Cristo va a venir con la espada desenvainada. Sus ojos son llama de fuego, su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre, dice, que se llama el Verbo de Dios. Esto de que su vestido está empapado en sangre, no es la sangre de él mismo, ¿eh? Es la sangre de sus enemigos. Es la batalla del Armagedón. Y dice que su nombre es el Verbo de Dios. Pregunta, ¿quién es este personaje? ¿Quién es? ¿Quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. ¿Quién quiere leer el siguiente, por favor? Apocalipsis 19, 14. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio los seguían sobre caballos blancos. Gracias. Y Mateo 25, 31. Amén. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Gracias. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes acompañarán al Señor en su segunda venida? ¿Viene solo? ¿Observaron? ¿Qué decía? ¿Quién viene? El pasaje de Apocalipsis dice que viene con sus ejércitos. Y en el 25:31, ¿qué viene con quién? Con los ángeles. ¿Verdad? Ahora la pregunta es, 1 Tesalonicenses 4:17. Otra persona que lea, por favor. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Y así estaremos qué? ¿Y así estaremos qué? Con el Señor siempre. No se confundan. Este versículo nos habla del arrebatamiento, que son 7 años antes. ¿Está claro? Pero según Primera de Tesalonicenses 4:17, ¿dónde estaremos los que hayamos sido arrebatados según el versículo que acabamos de leer? Dice, así estaremos con el Señor siempre. Entonces, si al final de los 7 años Cristo está viniendo a la tierra, entonces ¿dónde vamos a estar nosotros? Las nubes. Con Él, exactamente. Vendremos con Él. Nosotros vamos a ver el Armagedón, pero desde arriba, hermanos. Eso va a estar bueno, ¿verdad? Mejor verlo desde arriba que verlo desde abajo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces seguimos viendo el texto. Ahora, Apocalipsis 19, 15 al 18. Andrés, ¿puedes leer? No sé si alcanzas a ver las letritas. Sí, pastor. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Gracias. Muy bien. Ahora, según este pasaje, todavía no terminamos. Sigue leyendo del 19 al 21, por favor. Sí. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Todos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Gracias. Muy bien. ¿Qué será lo primero que Cristo hará después de su venida según este pasaje que acabamos de leer? ¿Qué va a hacer? Juzgar a las naciones. Bueno, lo primero que va a hacer es va a acabar con sus enemigos allí congregados en el Valle de Megiddo, en el Armagedón, que va a ser los ejércitos que se van a reunir para combatir al Hijo de Dios, y no saben lo que les espera. Ahí dice que las aves del cielo van a ser traídas de todos lados para que se devoren todos esos cadáveres. Entonces, lo primero que va a hacer es que va poner a sus enemigos por estrado de sus pies, los va a castigar a los que se rebelaron contra él. ¿Está claro? Sigamos leyendo el texto, observemos. Dice Mateo 25, 31 y 32. ¿Puedes leer, Carolina, por favor? Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Qué hará entonces después de acabar con sus enemigos ahí en la batalla de Armagedón? ¿Qué va a hacer Cristo? Según ese pasaje. Separar. Entonces va a reunir delante de él a todas las naciones y las va a juzgar. Y a las que sean aprobadas, de un lado como ovejas, y a las que no, del otro como cabritos. El juicio a las naciones se llama esta doctrina. ¿Está claro, hermanos? Después del juicio a las naciones va a venir el milenio, o como también lo llamamos, el reino milenial, pero eso vas a tener que esperar para la próxima enseñanza. Aquí nos vamos a detener el día de hoy y vamos a terminar con esta pregunta. La pregunta es, ¿en qué forma nos ayuda a comprender las cosas que aprendimos en el tema de hoy, hermano? Johnny, ¿ya está listo John Raimundi? Adelante. Sí, estoy listo. Son varios puntos. Yo creo que se lista para que nosotros podamos estar listos nosotros y saber cuando estas cosas empiezan a pensar, que nosotros ya sabemos la verdad y le podemos avisar a nuestros amigos, nuestros vecinos, porque van a empezar a pensar de una manera y le podemos decir, no, correctamente la Biblia que dice así, así. Gracias. Sí, bueno, pues si nos toca vivir ese periodo, pues como decía Johnny, sabemos cuál va a ser el comienzo. Si es que no nos vamos con el Señor, nos quedamos aquí todavía, nos toca pasar esa prueba, pues sabemos cómo va a comenzar. Si nos toca irnos con Él o si nos toca, si no nos toca llegar hasta ese punto, sabemos cómo va a terminar todo. Sabemos quién es el que es. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Del lado victorioso? Gracias, muy bien. Nos da confianza eso, nos mantiene siempre, pues ahora sí que en la palabra, en los caminos del Señor. Muy bien. Carlos, adelante. Yo creo que para mí me sirve a no amedrentarme en las cosas cuando vea indicios, estar a no afligirme, sino inclusive a darme gozo de que lo que está escrito en la palabra de Dios se viene sucediendo. Y otra cosa es para no dejarme engañar por muchos falsos que me quieran decir otras cosas, ¿verdad? Gracias, muy bien, muy buena observación. Andrés, muy bien. Sí, pastor, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. Específicamente está hablando de lo que es el anticristo, la abominación desoladora, el de la cual dice Daniel. Sí, creemos que sí. Estudio personal. Gracias. ¿Alguna otra opinión o pregunta? Ya estamos en la recta final. Una o dos más, máximo para terminar. ¿Alguien más quiere opinar o hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pastor. Sí, adelante. Tesalonicenses 4:17, la que leímos hace rato. Sí. Habla de que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Eso de ellos se refiere a los ángeles? No. En el contexto se refiere a los que murieron en Cristo y resucitarán. Y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Eso lo expliqué en la enseñanza anterior. Primero resucitan los muertos en Cristo y luego los que no hayamos muerto vamos a ser transformados y luego juntos, los resucitados y los transformados, seremos arrebatados con el Señor en las nubes. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene preguntas? John Raimundi, ¿otra? Habilita tu micrófono, no te escuchamos. Con respecto, dos preguntas. Uno es, ¿piensas que algunos de los señales ya han empezado? Y segundo, si no, ¿qué serían los principios, los primeros que piensas que van a empezar a salir bíblicamente? Muy bien, gracias por tu pregunta. No creo que son las señales del fin. Porque si ustedes leen el libro de Apocalipsis y Mateo 24, cuando vean las señales que se describen ahí, son señales inconfundibles y son señales mundiales. Son señales que van a ser inconfundibles. O sea, no se compara en nada ninguno de los juicios de Apocalipsis con cualquier otra cosa. O sea, el coronavirus... Sin duda van a ser más fuertes. Sí. Y segundo, no hay una señal clara, solo hay rumores, como dijo Cristo. El tiempo de la tribulación, dijimos, es como los dolores del parto de una mujer. Y cuando nace el bebé se compara con el día que Cristo regrese al mundo y ponga orden. Entonces, Cristo dijo en Mateo 24 que va a haber principios de dolores. Pero cuando llegue la tribulación, ahí ya van a ser los dolores del parto. ¿Me doy a entender? Podríamos ver, tal vez, que algunas de las cosas que vivimos son principios de dolores si la llegada de Cristo está cerca. Pero lo cierto es que nadie sabe el día ni la hora. Y yo expliqué con detalle en la enseñanza anterior, tú la puedes ver, ahí está grabada, por qué es inminente el arrebatamiento, de modo que no hay señal clara de cuándo Cristo vendrá. De hecho, como ladrón en la noche. ¿Cómo vienen los ladrones? ¿Anunciando? ¿Cómo vienen? ¡Hey, Martín! Ahí me dejas la puerta de atrás abierta, porque voy a pasar a llevarme la televisión y me dejas las cadenitas en la mesa. O sea, no, ningún ladrón llega así. Entonces, la venida de Cristo tiene que ser inminente. No va a haber señales. Si hubiera señales claras de que ya va a venir, entonces no es inminente. Entonces, no es como ladrón en la noche, ni es como en los días de Noé. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora no pueden ser las señales del fin, porque si fueran las señales del fin serían inconfundibles. Pero podría estar cerca el fin, pero no son todavía esas señales. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, vamos a terminar con una oración dando gracias a Dios por lo aprendido. Le vamos a dar la oportunidad a alguien que quiera dar gracias por la enseñanza de hoy. ¿Gustaría alguien tomar la palabra y despedirnos en oración, por favor? Sí, John, adelante. Padre, en nombre de Jesús, venimos como grupo, como hermanos de la iglesia y pedimos, Señor, que esta palabra sigue dando iluminación a las verdades que están por pasar y que también podemos tener ese común y podemos tener inteligencia y sabiduría sobre todos los asuntos para que podamos seguir siendo luces a los pueblos, Señor, donde estamos nosotros. Señor, pedimos, Padre, que esta palabra siga siendo edificante a nosotros y que podamos dar ese respaldo y apoyo a uno a otro, como dice tu escritura, animar a uno a otro a mejor y buenas obras. Ayúdanos, Señor, a ser fiel en estos días, comprometido a tu palabra y comprometido a nuestros compromisos con ti, Señor. Y te entregamos nuestras vidas y pedimos bendiciones sobre este lindo tema que puede llegar a mucha gente a través de YouTube, que mucha gente a través de esto puede aprender y entender los verdaderos. Gracias, Señor. Te amamos, te queremos y gracias por tu tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Que el Señor bendiga a todos y pasen buenas. Hasta la próxima. Estamos despedidos.